Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Esta mañana, muy temprano, cuando venía al cole, me he despistado. Conducía de camino al Colegio Asturias de Gijón, desde donde hacemos hoy el programa, y se me colgó el GPS. El caso es que no había mucha gente a quien preguntar, pero fui despacio y me fijé que al fondo de un callejón había una furgoneta de reparto abierta y un señor gordito con gafas cargando paquetes. Me acerqué con el coche al callejón y muy amablemente me indicó cómo llegar hasta aquí. El caso es que su cara me sonaba, pero tengo que confesar que soy muy mal fisonomista. Vamos, que no me quedo con las caras. Me pasa con las pelis. En cuanto un actor se cambia de peinado, ya no lo reconozco. Pues sí, me sonaba un montón, tanto que a pesar de que ya había arrancado el coche, volví a entrar en el callejón para preguntarle. Pero la furgoneta ya no estaba allí. Es algo bastante raro porque debería haberla visto salir. El caso es que me quedé con ganas de saber de qué le conocía, pero me pareció escuchar una especie de ho, ho, ho o algo así y os digo la verdad, no me atreví a mirar hacia arriba. Quizás sea que hacer la pizarra el día de Nochebuena es algo muy especial, tanto que nuestros colaboradores de hoy no se lo han querido perder. Ellos son Pedro, buenos días. Hola. Lucía, buenos días. Hola. Andrea, buenos días. Hola. Andrea, también, otra Andrea, buenos días. Hola. Luis Mario, buenos días. Hola. Con ellos cinco, ya estamos aquí en La Pizarra, preparados para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Ratio es un buen rato de radio. Eso es lo que, bueno, la palabra que nos hemos inventado en un día tan especial como el de hoy. Y lo primero que voy a hacer, chicos, chicas, es apuntar vuestros nombres para que no se me olvide, porque ya que se me quedan muy malas caras, incluso los nombres también se me quedan muy poco. Voy a apuntar en esta pizarra digital que tengo aquí detrás. ¿La veis, no? La pizarra digital. Sí, claro. Decís que sí con la cabeza, pero en la radio la cabeza no se ve. Bueno, voy a apuntar vuestros nombres, que no se me olvide. Está Pedro, Lucía, Andrea, otra Andrea, que es con dos es, Andrea, con dos es, y Luis Mario. Y ahora toca contar qué es lo que vamos a hacer en este programa tan especial, en esta próxima hora de La Pizarra. Vamos a recibir la visita, seguro que hoy, aunque sea un día especial, viene el marciano, que sabe todo de nosotros, menos alguna cosa. Tendremos un debate, por supuesto, el debate por antonomasia, el debate del año, el debate de las Navidades. ¿Quién trae más regalos? ¿Quién come más polvorones? ¿Qué medio de transporte mola más? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? El gran debate de las Navidades de La Pizarra. Tendremos consejos digitales para adultos y chavales, consejos digitales y navideños. Y la agenda de hoy nos la trae Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español. Y alguna sorpresilla, algún juego, todo esto desde aquí, hoy desde el Colegio Asturias de Gijón, y también podéis participar desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. ¿Qué hacéis, chicos, un día de Nochebuena por la mañana aquí en el cole y en la radio? ¿Tantas ganas teníais? Sí. Sí, ya. Ya me parecía a mí. ¿Cómo ha ido el final, el trimestre, la gala de Navidad? ¿Salió bien? Muy bien. ¿Qué hicisteis? ¿Actuasteis? ¿Cantasteis? Sí, bailamos y actuamos. ¿Bailar y cantar? Sí. Bailar, cantar y jugar. Bueno, estupendo. Pues nada, ya hoy estamos ya encauzados. ¿Tenéis nervios esta noche? ¿A alguien le traen regalos esta noche o mañana por la mañana? ¿Sí? ¿Crees? Sí, a todos. Sí. Sí. No sé. ¿De qué depende, Luis Mario? ¿De lo que te es, de cómo te hayas portado o qué? Entonces seguro que Seguro que sí, ¿no? Con esa cara que me estás mirando, seguro que sí, que alguno cae. Alguno cae. ¿Y qué tal la Nochebuena? ¿Coméis bien? ¿Sois de los que coméis todo? Demasiado. Demasiado. ¿A qué le dais más? ¿A los polvorones? A los turrones. A los turrones al final, ¿no? A los turrones. ¿Os sea, vais pasando langostinos? Ah, venga, langostino, venga, langostino. Sí, tenéis langostinos también. Van pasando así, venga, venga, ala, ala, ala, que yo lo que quiero es turrón. Yo tengo una idea para eso. ¿Por qué no empezáis por el turrón? Empezamos por el turrón y ya luego lo que, no, lo que no. quede, ¿no? Yo, pues yo... Yo sí. Yo no. Pedro se apunta. El turrón lo último. Pedro turrón se apunta. Lo último. Lo último para que deje buen sabor de boca, ¿no? Sí, bien, de postre. Bien. Y seguro que el de chocolate nos gusta. A mí, oh, a mí me encanta. Yo prefiero el de Gijona. Bueno, pues ahí está. El de Gijona, el de chocolate y todos los que, bueno, todos los que caigan. Estoy muy contento de compartir esta pizarra con vosotros en un día como hoy, el día de Nochebuena. Tan contento que voy a hacer una cosa que me gusta mucho hacer, que es hacer regalos. Vale, yo no... A ver... Barriga puedo tener un poquito, pero tanto como la de Papá Noel no tengo, ¿no? Corona de rey no, tampoco, pero puedo hacer regalos. Porque en la pizarra, presupuesto en euros, no tenemos mucho, pero presupuesto en imaginación tenemos, bueno, nos salimos. Tenemos el presupuesto en imaginación más alto de la radiodifusión asturiana española casi día mundial. Y con ese gran presupuesto felicitamos y regalamos cosas, bueno, de mentirijillas e imaginativas a los niños y niñas que nos escriben diciendo que cumplen años estos días tan especiales. Y vamos a regalar a Carlos de Pruvia, que cumple 6 años, le vamos a regalar un rollo de 5 metros de papel de regalo autorreparador. Aparentemente es un papel de regalo normal, pero se trata en realidad de la última tecnología desarrollada por la NASA para hacer reparaciones por inducción. Así, cuando se te estropea algo de lo que te van a regalar estos días, solo tienes que envolver de nuevo el juguete, lo vuelves a abrir y estará como nuevo. Ah, eso sí, hay que conservar la caja, el embalaje original, ¿eh? ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? Está muy bien. ¿No, os ha pasado alguna vez que se os ha roto algo así como muy pronto? Y, sí. Qué disgusto. Yo tengo un recuerdo por ahí, una cosa que me cargué, pero nada más abrirlo. Yo también. ¿Sí? Yo también. Yo soy muy destroyer. Bueno, pues el papel entonces de autorreparador viene muy bien. A Simón de Avilés, que cumple 10 años, le vamos a regalar una pista de patinaje portátil pseudo real. Vale. Funciona con gafas de realidad virtual, un sistema de poleas para experimentar la sensación de velocidad y una plataforma de hielo de 2 metros cuadrados que se mantiene solamente con cubitos de hielo, así de sencillo. Es pequeña, pero la realidad virtual hace que puedas sentir que estás patinando en la famosa pista de Central Park, esa que vemos en tantas pelis en Nueva York, o en cualquiera de los otros 30 escenarios de grandes ciudades de todo el mundo. ¿Qué os parece? Muy guay. Súper guay. Súper guay, ¿verdad? Estar en casa y imaginaos que estáis patinando ahí, no sé, en cualquier sitio. Alucinante. Fantástico. Alucinante, sí, sí. Vamos, casi casi parece mentira, ¿eh? Sí, igual es que es de mentirijillas este regalo. A Laura de Villaviciosa, que cumple 12 años, le vamos a regalar un viaje multiaventura que consiste en un recorrido por el desierto en camello, descenso y escalada de chimeneas y una carrera de trineos voladores. Eso también, wow, está bien. Qué divertido. Eso, sí, eso os gusta. ¿Se os ocurre algún regalo? ¿Queréis hacer algún regalo de estos con imaginación? ¿Tenéis todo el presupuesto para vosotros? No, bueno, pues a pesar de que se quedan... Sí, sí, Pedro. Con una cámara que te ponga el vestido que quieras. ¿Una cámara? Que te ponga el vestido que quieras. Ajá. Tú haces la foto y ya te pone el vestido. Pero real. Que sea real, ¿no? Porque que sea de mentira, eso ya existe. Vale, una cámara vestidor, digamos, ¿no? Bueno, ¿y alguna cosa más? Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, os animáis. Una puerta que desees a donde quieres ir y la abras si estés allí. Ajá, una puerta del espacio temporal, o por lo menos es espacial. Una puerta mágica. Puerta mágica teletransportadora, ¿no? Sí, vamos a regalar algo más, ¿eh? Un poquito de música de cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Y que cumplas muchos, muchos más. Ahí está, no solamente regalos por Navidad, sino también regalos de cumpleaños en la pizarra. Chicos, ¿sabéis que este programa no es solo para niños? Es también para papás, para papás que quieran acordarse de cuando eran niños, para vuestros papás que os querrán escuchar, y para ellos vamos a poner música de Navidad. Pero música de Navidad que, bueno, iba a decir sonaba cuando ellos eran jóvenes, es que no ha dejado de sonar. Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Os habéis asomado antes al patio? Yo es que me he asomado al patio y he visto una luz, una luz y algo metálico, no sé, redondo, ¿sí? ¿Lo habéis? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿También? ¿Vosotros? Pues voy a ver, que yo creo que entonces ya ha llegado, que ya ha llegado. Hola, terrícolas. Hola. Hola. Qué susto, digo, ya. Me vengo aquí en estas fechas tan señaladas y no hay nadie. Entonces la liamos. La liamos parda. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Que estáis aquí, que sois terrícolas, terrestres, terráqueos, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque tenéis dos ojos, una nariz, una boca. Dos manos, dos brazos, o sea, sois un poco feos. A ver. ¿Qué llamado feo a mí? Bueno, a ti en concreto, Luis Mario, no. Digo, a toda la humanidad en general. Quiero decir, yo seguro que dentro de estos tipos de seres, seguro que tiene mucho atractivo, pero es que yo no los consigo ver. Es que claro, allí en Marte, cuatro ojos, cinco brazos, siete manos, lo normal. ¿Me veis, no? Color verde. Bueno, el color verde también es un color que veis aquí en la Tierra, ¿eh? Sí, en Marte las se ve. Tortugas. Una tortuga, sí, más o menos. Depende. Entonces, vaya día que he escogido para venir, vaya día. Según venía con la nave espacial, con el platillo. El platillo, sí, este, lo veis, sí, ¿no? Sí. Este sí, que parece así tan moderno, tan guay, tan. Bueno, realmente es un cacharro, ¿eh? Lo que pasa es que está tuneado. Y el caso es que venía y recibí una llamada en el móvil que me llamaban de Marte. Me dicen, oye, ¿para dónde vas? Que hoy es Nochebuena. Y yo, vale, ¿y eso qué es? Y, no, nada, es Navidad, Nochebuena, un día especial. Y yo, pues dije, igual bajo y no encuentro a ningún niño. Y me la lían. Pero estáis aquí, habéis llegado. Sí, sí. Y no solo eso, sino que vais a ser capaces de contestarme a una pregunta muy seria. Muy importante. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Cualquier cosa que os diga? Sí. ¿Cómo se juega el balón tiro? A ver, ¿lo sabéis? Sí. Bien, pues Andrea, hay dos Andreas, que raros sois en la Tierra. Allí en Marte cada persona tiene un nombre y no puede haber, o sea, cada marciano tiene un nombre y no puede haber otro nombre repetido. Pero es que sois aquí con la polisemia, la sinonimia, me volví loco. Andrea. Di, a ver, ¿cómo es? ¿Es un juego de Navidad o no? No, es un juego normal. Ah, normal. No se puede jugar hoy. Sí, cuando quieras. Ah, cuando quieras. Ah, también en Navidad. Sí. Vale, bien. Se divide. No, si no empiezas yo sigo. Se divide. Se dividen las personas. Se dividen las personas, o sea que hay que saberlo dividir lo primero. Sí, sí. En dos campos. Bien, dividiendo, divisor y... Consciente y resto. Consciente y resto. Y... que olvidado tengo yo eso. Es que claro, allí lo damos en primero de terciaria. Y claro, yo ya estoy en quinto de cuartaria. Entonces ya casi se me ha olvidado. Bueno, entonces hay que dividir, bien, dividimos. Y luego estáis en dos campos y dos. Con una pelota tienes que intentar darle al del equipo contrario. Darle una pelota. Una tirando. Pelota es una cosa esférica, redonda, o cuadrada, o triangular, o piramidal, ¿cómo es? No, redonda, esférica. Redonda, esférica. Uh-huh. Bien, bien. Pelota esférica. Ya. Sí, ya. Si eso yo ya me lo sé. Pero es que aquí en la Tierra tenéis un lío, pero bien grande, ¿eh? Porque yo un día llegué para allá, para Marte, me habían contado de un juego y tal, me parece que se llama el golf. Creo que se llamaba el golf. Llegué para allá y me puse a jugar. Es que no cabía por el hoyo la pelota. Claro, luego me dijeron que era una pelota de baloncesto. Claro. Es que a mí me dices esférica y yo, pues la primera que pillo. Bueno, pero depende del tamaño. Tiene que claro. Vale con una de fútbol. Vale con una de fútbol. Sí. Vale, bien. ¿Y vale con una de baloncesto? No. Ah, no vale, solo una de fútbol. Vale, pues venga, una de fútbol. Fútbol es eso que se da patadas, ¿no? Sí. Vale, sí. Muy bien. Aburrido. Bien, vale, bien, no. Bien. Va, bien, bien, va, no. Bien, bien. Y, va, y bien. Luego... Sí, Andrea, no te pares. Sí. Una va, vez bien, que bien, las has sí, eliminado, adelante, sí. Te pones en el campo de tu equipo. En el campo. Del así equipo contrario. Como... No, o sea, que es un juego de rural, ¿no? Tienes que estar en el campo, ¿no? No, pues... No. Es de... No. A ver, un momento, Lucía, que es que Andrea se está liando. Cuéntame tú, porque yo creo que se está liando un poquito. Se divide el campo. ¿Se divide el campo entre cuánto? Entre dos partes. Entre dos. Dividimos campo entre dos. El campo en el... ¿Dónde? El dividendo, ¿no? Y dos en el divisor. Y se divide. Bien. Ya lo tenemos, sí. Ya me lo imagino, sí. Luego se pone cada equipo en un campo y tienes que lanzar la pelota. Cada equipo en un campo... ¿Eso se llama fútbol? No. Entonces, ¿qué diferencia hay con el fútbol? Pues que en Pedro... A ver, sí, Lucía. Que en el fútbol hay porterías y en el balontiro no. Ah, Pedro, ¿y qué más? Pues que hay que intentar lanzarle al jugador y si le... ¿Lanzas al jugador? No. Yo sabía que en la Tierra es un poco brutos, hay que lanzar el balón contra el jugador. ¿Lanzas al jugador? Que hay que lanzar... Sin hacerle daño. Ah, no, lanzas al jugador. Porque es una pelota que no duele. Ah, que le lanza la pelota. Es de espuma. No, a ver, empieza por ahí. Me acabas de decir que lanzas al jugador. Lanzas la pelota al jugador. Ah, lanzas la pelota al jugador. Y si no, le... es que claro, es que así ya... Y sí. Es de espuma. ¿Espuma? Sí. No da. Bueno. Y si le das, queda eliminado. Y tienes que intentar... Eliminado, lo fulmina, lo mata, lo asesina. No. Sí. No, más que, o menos. Que se va a jugar a otro deporte. Andrea, ¿tú has dicho que sí, que lo eliminas, que lo matas, que lo fulminas? ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? No. Vale. Entonces, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es esto de que lo eliminas? Pues que se va... Se va. Al otro lado. Al cualquier lado. Ah, no, al otro lado. Al cementerio. Se va al lado oscuro. Al lado oscuro del balón tiro. No, se va al otro campo, al del contrario. Al de patatas. No. ¿Eh? No. Te pones un campo de maíz, te vas al campo de patatas. No. Sales del campo, y te pones detrás del de tu equipo contrario. Detrás del de que tú que te en el cementerio. Bueno, llamado cementerio. ¿Cómo? Me estáis diciendo que hay un juego que matas, que liquidas, que tiras por el aire y encima luego lo entierras en el cementerio. Para... pero no matas, de verdad. Ah, no. Es en el juego, es hablando. Ah, qué gracioso sois. Ah, qué ironía en la Tierra, qué graciosos, qué simpáticos, extraterrestres. Bueno. ¿Y en qué consiste entonces esto, Luis Mario? ¿En ganar, en perder, en cómo? ¿Y cómo se gana? ¿Pero cómo se gana? A ver. ¿Cómo se gana? Pues cuando el campo del equipo contrario... ¿Sí? ...quede... ¿Sin jugadores? ¿Quedes sin jugadores? Sí. ¿Los has aniquilado a todos? No. Que todos estén eliminados. ¿Todos? ¿Ves? Ah, eso es. No, ¿todos que estén estén en la parte de detrás del campo del equipo contrario. En la parte de detrás del campo del equipo contrario, que es el... El cementerio. Llamado cementerio. Que no sea un cementerio, ¿verdad? Que no lo matéis, ¿verdad? No los enterréis, ¿verdad? No, que no sois tan salvajes, ¿no? No, claro. Porque hacéis una tregua navideña. Que estaba pensando yo que quizá puede que, no sé si tal vez, oye, tú que... A lo mejor os estaba tomando un poco el pelo. ¿Es posible? ¿Sí? Sí. ¿Creéis que sí? ¿Que quizá sí. sea que? Sí. ¿Puede mucho. Que? Vamos, que. Oye, que me han dicho a mí desde allí, Marte, que en estas fechas hay que decir cosas bonitas y eso sí, y tal. Sí. Y hacer regalos. Y regalos. Yo ya tanto no llego de ahí. Pero. Ah, bueno, salvo que queráis que os cante. Vale. Bueno, vale, sí, venga. Sí. Venga, villancico. Villancico, sí. De Marciano. Canción, villancico. Lo que quieras. Lo que más te guste. Sí, es que me estudié una que era de los peces. Pero en el idioma marciano. No, bueno, yo la traduzco porque si no vuestros oídos no podrían soportarla. A ver, esto... Ay, espera que coja un poquito de aire. Do, mi, mi. Pero mira cómo beben, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces. Para, por favor, nos vas a dejar sordos. Es que empieza a llover. ¿Que no os ha gustado? No. Pero sí soy un artista ahí en mi pueblo. Sí, pero para cantar no. Ah, no, es que siempre que no entendéis. Tenemos una escala tonal diferente. Yo afino mucho, pero una escala tonal marciana. Bueno, ala, pues nada, entonces vamos a dejarlo en Feliz Navidad, ¿eh? Sí. Ala, Feliz Navidad, no comáis muchos turrones, ¿eh? Adiós, adiós, que me han dicho que están muy duros, ¿eh? Adiós, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bye, bye. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. ¿Qué os ha pasado, chicos, chicas, que tenéis unas caras así? Es que nos hemos encontrado con un marciano. Ah. Muy feo y cantaba muy mal. Pero sí, eso... Muy mal. Estaba a punto de llover. Sí. No, pero eso es algo muy habitual en la pizarra. Eso no es nada extraño aquí. Por aquí no es nada extraño. Tampoco es extraño que tengamos un debate. De hecho, no hemos faltado a la cita del debate ni una sola semana. ¿Qué día más especial el de hoy? Es que no puedo... Es que además yo digo, pero ¿cuántas veces más tendré la oportunidad de hacer un programa con niños en Nochebuena? ¿Quién sabe? Primer año de la pizarra, pues ya a lo mejor me jubilo en la pizarra. Esto, sí, como además no nos jubilaremos hasta los 70 años o 80 o yo qué sé. Yo os iba a proponer un debate navideño. El debate por excelencia, el gran debate, Reyes frente a Papá Noel. Muy difícil. Madre mía. Tremendo. Vale. Difícil, ¿eh? Bueno, contarán los renos, ¿no? Bueno, vamos poquito a poco. Vamos poquito a poco, no os adelantéis. Porque los debates de la pizarra, no sé si lo sabéis, son un poco particulares. No son fáciles. En los debates de la pizarra, dos o tres de vosotras defendéis una postura y otros dos o tres de vosotras defendéis la contraria. Eso en un principio, luego ya más adelante cada uno puede decir un poco su opinión, pero para ejercitar ahí un poco la dialéctica y la forma de rebatir al otro, para pensar, para ponerse en lugar del otro, para darle argumentos a lo que pensamos, pues yo os obligo, os pido, os sugiero, os incito a que defendáis una postura, y a Pedro y a Lucía les voy a pedir que defiendan a Papá Noel. Y sin embargo, a Andrea con dos es y a Luis Mario con ninguna, ¿eh? les voy a pedir que defiendan a los Reyes Magos y a Andrea, con una sola E, que la tengo aquí delante. Pues claro, como está aquí delante, puede escoger entre los dos bandos. Yo con Papá Noel. Con Papá Noel. Bien, entonces 3 contra 2, 3 Papá Noel contra 2 que defienden los Reyes Magos. No está mal, ¿eh? Porque como los Reyes Magos son 3, en total sois 5 y vosotros sois 4. O sea que aún así ganáis los Reyes Magos, ¿no? Quiero decir, 3 Reyes Magos más 2 vosotros, Papá Noel más vosotros 3. Bueno, vamos a dejarlo. Porque Pedro ya tiene un gran argumento para defender que es mejor, mola más Papá Noel. Pues que Papá Noel puede caber en cualquier... No cabe en muchos lados. No cabe en muchos lados. Pero tú estabas defendiendo a Papá Noel. ¿Eso es una defensa? Es que es más guapo. Ah. Ah, que Papá Noel es un poco... Que es especial, no vale, no puede estar en cualquier lado y es más guapo que los Reyes Magos. Lucía. Me gusta más Papá Noel pues porque él va volando en un trineo y no va encima de un camello tardando siglos. Uh-huh, claro. Es que es muy, muy lento el camello. Andrea. Además, Papá Noel entra por las chimeneas y los Reyes Magos pues tienen que entrar por la puerta, por otro lado, y tardan más. Bueno, no están por aquí muy de acuerdo con esta crítica a los Reyes Magos. Andrea, con dos es. Pues a mí me parecen mejor los Reyes Magos porque ellos hacen magia. No hace falta que vayan a las casas porque hacen magia y lo dejan donde quieran, ajá, los regalos. Ajá, ahí está. Y Luis Mario defiende a tus Reyes Magos. Adelante, Mario. Luis Mario. Porque son mejores. Son mejores. ¿En qué son mejores? ¿Que dejan más regalos o qué? Sí. Dejan más regalos. Ahí está. Bueno, eso es. Y que no hay que poner tantas galletas ni leche. Ajá. Galletas, leche. Vamos a ver, ¿quién come más, más galletas y más leche? Lucía. Bueno, tú, Pedro, seguro que comes más que todos los demás. Pero, ¿quién come más galletas o lo que le dejéis? ¿Qué les dejáis a los Reyes Magos, a Papá Noel? Yo a Papá Noel le dejo unas galletas. Y también un vaso de leche. Ajá. Y a los Reyes Magos igual. Igual. ¿Y quién se lo acaba antes? Pues... ¿Quién se lo come mejor? ¿Quién deja menos migas? Los dos por igual. Los dos por igual. Lucía. Son muy glotones. Lucía, ¿tú qué opinas? Yo a Papá Noel le dejo unas galletas y un vaso de leche, pero a los Reyes Magos les dejo un cuenco de leche para los camellos. Ajá, claro. Vale, y se lo acaban también. ¿Andrea? Yo a Papá Noel le dejo un vaso de leche y un vaso de agua, uh-huh, y galletas. Y a los Reyes les dejo agua, galletas y un cuenco de agua para los reinos. Uh-huh. Andrea. Yo a Papá Noel le dejo galletas, zanahorias para los reinos y un vaso de leche. Uh-huh. Y para los Reyes dejo lo mismo, pero sin las zanahorias. Uh-huh. ¿Y Luis Mario? Tú no les dejas nada, ¿no? Si han comido tanto, igual en tu casa, si pasan después, no hace falta que les dejes nada, ¿no? No sé. Quizá. ¿Por qué creéis que consume más? Bueno, así haciendo una comparación con los vehículos de motor. ¿Qué consume más, los renos o los camellos? Los renos consumen más, comen más porque van volando, ¿no? Yo tengo alguna pregunta. Bueno, esto es un poco así, estamos un poquito de broma y un poquito en serio, pero hay una pregunta que yo tengo muy seria, que es si habéis visto alguna vez a los Reyes Magos, a Papá Noel. ¿Pedro? Yo a Papá Noel. ¿Sí? Lo vi una vez, estaba en la cama y me iba a acostar cuando oí el tintineo de los renos. Qué bueno. ¿Y qué más por ahí? ¿Andrea? Yo fui a verlo, había un sitio que podías ir a verlo y te enseñaban cómo veía a los niños desde un sistema y eso. Ah, pero ¿qué es tecnología? Sí. Ah, y tiene mucha tecnología para... Con elfos. Ajá. La tecnología aplicada a la Navidad, que vamos a hablar luego también con Jorge Chegoyen de todo esto. Yo vi a Papá Noel porque estaba un día acostada en la cama, no me podía dormir porque estaba muy nerviosa y de repente oigo como bajaban los renos y yo fui a mirar por la ventana y lo vi y después, para verlo mejor, me acosté en la cama y cuando él entró, pues lo vi mucho mejor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo pensé que no lo habríais visto. Luis Mario, ¿tú también lo has visto? ¿Has visto algo? No, Luis Mario no. No los has visto. Pero yo te iba a preguntar, ¿qué tiene de especial? Ya estamos ahí un poco medio saliéndonos del debate. Luis Mario, ¿qué tiene de especial los regalos de los Reyes? Bueno, también los de Papá Noel, supongo, pero tú defiendes los Reyes. ¿Qué tienen de especial? ¿Es lo mismo un regalo que, no sé, que te hagan un centro comercial porque te ha tocado algo, que un regalo que te hagan los Reyes? No. ¿No? ¿Por qué no? Pues no sé. A ti te daría igual que te lo diera un centro comercial que los Reyes Magos. Uy, que estamos todavía el día 24, que queda mucho. Igual no te conviene despreciar así a los magos y a Papá Noel. A ver, Andrea. Para mí es especial porque ellos te lo traen en Navidad, pero uh-huh. El centro comercial puedes ir cualquier día. Vale, es especial porque es especial la Navidad. Sí. ¿Y Lucía? Pues es más especial porque si te dan, porque lo ganaste en el centro comercial, pues no tiene nada especial, pero si te lo dan los Reyes es porque te lo ganaste o por comportamiento o por ser bueno. Claro. No va a hacer el centro comercial un test a ver si fuiste bueno o no fuiste bueno, cosas de esas. Andrea. Es más especial porque no sabes lo que te van a traer, en cambio a un centro comercial ya lo eliges tú, uh-huh. En cambio eso no. Claro. ¿Pedro? A mí ya me lo quito Lucía. Vale. Y yo así un poco ya para ir terminando con estas cosas que nos vamos a encontrar, porque alguno no ha recibido todavía ningún regalo, ¿no? No, todavía. A ver si os habéis inventado. Por mi cumpleaños. Bueno, claro. Pero a mí también. A ver si os habéis inventado otra tradición, por Dios, ¿no? Las cosas son, los regalos cuando son. Y quién los trae. ¿Y qué me decís de el papel de regalo? ¿Un regalo sin papel de regalo es lo mismo? No. Porque nada. Ya no es una sorpresa. Ya no es sorpresa. Porque ves el dibujo por la caja. ¿Vosotros abrís muy rápido los regalos? ¿O? Sí, muy rápido. ¿Sí? ¿Y no lo movéis, lo agitáis, lo escucháis un poco? No. Sí, alguna vez. Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo a todos los niños que nos estén oyendo hoy, que se paren un momento antes de abrir el regalo, intentando adivinarlo, agitándolo suave, no vaya a ser que se rompa algo que esté dentro. Y una vez rompí por agitar. Sí, ¿qué era? Pues yo pensé que se me rompió por eso, y yo creo que fue por eso. Era un dron. Un dron. Vaya, son muy, muy delicados. También eso tengo yo experiencia, que son muy delicados. Bueno, chicos, pues vamos a dejar ahí un poquito el debate. Yo espero que os traigan todas cosas muy buenas, pero como es un día así muy bonito y muy festivo, quería que dijéramos un villancico, todo con la A, todo con la E, todo con la I, todo con la O, todo con la U. Bueno, solamente una pinceladita. A ver quién se atreve. A ver quién se atreve. Yo. Con la A. Para Maracama baban las pazas an al ra. Lucía, sigue con la E. Beber les peces en el re perven. Andrea, sigue con la U. U dus nuzur. Esto sin polvorón en la boca, Sin polvorón en la boca y así estamos. Gracias, chicos, chicas. Enseguida más cosas en la pizarra. Estás escuchando La Pizarra. Y Esta es de esas sintonías que, se lo crea o no se lo crea la gente, estamos bailando aquí en el estudio portátil de la pizarra. Es la sintonía de los consejos digitales para adultos y chavales, y hoy van a ser consejos digitales y muy navideños. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Uy, qué sincronizados están. Los tengo muy bien acostumbrados. Casi amaestrados. Bueno, eso está muy bien, porque si los queremos poner a cantar un villancico, podemos cantar todos a la vez, ¿no? Sí, Nochebuena. Yo creo que ha habido ya demasiados en este programa, entre el marciano y cantar villancicos. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a quedarnos en el mundo virtual digital. Muy bien. Pues ahí solo los vamos a escuchar, no los vamos a cantar. Y bueno, hoy os traigo una sección un poquito concreta, que es ver cómo se han actualizado las nuevas tecnologías, pues todas las tradiciones que tenemos en estas fechas por Navidad y cómo la tecnología también nos permite estar más cerca de lugares que están muy lejos. Y vamos a hablar un poquito de todo eso, ¿no? De las diferentes tradiciones que la red nos permite hacer y tener acceso a ellas de una forma diferente y muchas veces más entretenida. Vamos a preguntarlo primero. Aquí, en vuestras casas, ¿se escriben cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos? A los Reyes Magos. Yo a los dos. Yo también. A los dos, no quieren perder ripio aquí. Muy bien, yo también soy de los dos, porque bueno, aquí es una de las cosas bonitas que tiene esto de que en el mundo nos movamos mucho, ¿no? Los que venimos de mezclas de países, yo, mi madre es argentina y mi padre es español, pues en mi casa se escribían también a los dos. Había que pedirle unas cosas a Papá Noel y otras cosas se pedían a los Reyes Magos. Entonces, al final nos acostumbramos a conocer las tradiciones de otra gente. Pues quiero que sepáis que a cualquiera de los dos que le queráis escribir, además del método tradicional, que sepáis que tanto los Reyes como Papá Noel se han actualizado a la tecnología y nos permiten escribirlas, ¿no? Además, la de los Reyes, he de decir que ha sido un gran descubrimiento, porque tiene una página que se llama www.carta.es, donde podéis escribirla, donde viene para hacer un dibujo, sobre todo para los hermanos pequeños que todavía no saben escribir, que a lo mejor quieran dibujar los regalos que quieran, y después nos permiten enviarla e incluso que nos llegue una copia de lo que hemos enviado físicamente a nuestra casa. Oye, wow. Qué bueno. www.carta.es, por si acaso todavía alguien no ha conseguido el sello, ¿no? Que esto de hoy en día una carta, ¿y cuándo compro el sello? Tal, pues por correo electrónico, pues se supone que eso llega, vamos, aunque lo eches casi el día 5, ¿no? Pues no, de hecho, para que te hagas una idea, si queremos escribirle a Papá Noel, que ya para escribirle por carta iríamos muy justos, aunque aquí reconozco que las páginas más chulas están en inglés, pero como somos gente moderna, no tenemos ningún problema con los idiomas, hay una página que se llama el Polo Norte en inglés, que se escribe northpole.com, que la verdad es una auténtica virguería. Allí no solamente podemos escribirle una carta a Papá Noel, sino que además podemos fijarnos en pequeños detalles como hacer un pequeño cuestionario para saber si hemos sido buenos o traviesos este año y otra serie de juegos que hay relacionados con ellos, que están muy guay. Y bueno, podemos rellenar la carta por otros, así sabemos si otros han sido buenos o malos, o ese tipo de cosas. Qué guapo. Qué bien. Además, o sea, un test para saber si te van a traer regalos o no y para saber si has sido bueno o no, ¿no? Vamos a decir si has sido bueno o travieso, que a mí es una de las cosas que más me gustan de la tradición anglosajona, ¿no? Que es ese travieso, que no es ser malo, es que, bueno, no te has portado del todo bien, pero malo, claro. no sé. Es muy difícil. ¿Vale? Es muy difícil. Entonces, ahí además te vienen con consejos de cosas para hacer adornos de Navidad, recetas navideñas. Es decir, que la página de Santa Claus me ha sorprendido bastante. Uh-huh. Aunque no tiene nada que envidiarles otra también española, que es web.buzonreyesmagos.com, que es el equivalente con donde nos cuentan el viaje de los Reyes Magos, las tradiciones de las cabalgatas, y nos permiten dar un paseo por un pueblo del que vienen los Reyes Magos, que es muy divertido. Aparte, esta es muy interesante porque tiene muchos audios en los cuales nos cuentan todas las cosas para que las podamos escuchar mientras navegamos por la página. ¡Ah, qué bien! ¿Huala? Una página completamente interactiva. ¿Qué tal? Exactamente. De hecho, estas dos me han gustado mucho porque están además muy bien actualizadas. Porque sí que es cierto que hay un puñado más de ellas, pero hay algunas que se han quedado en versiones de antes de que nacieran algunos de los chicos que tenemos hoy al programa. Con claro. Eso lo digo todo. Sí, esto es como la basura espacial, ¿no? Que luego hay que limpiarla. La basura de internet también habría que ir limpiándola. Exactamente, sí, porque los GIFs de parpadeo de finales de los 90, yo creo que ya los tenemos muy superados. Sí. Y por otro lado, también es muy interesante ver cómo pues bueno, se aglutinan las tradiciones. No sé si vosotros, chicos, tenéis algún familiar o habéis nacido, o vuestros padres son de algún otro sitio que no sea España. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¿Y, conocéis tradiciones de esos otros sitios? Sí, sí. Venga, a ver, contarnos alguna. Uy, qué tímidos. Bueno. No, es que están diciendo, no, tú primero, yo primero. Venga, Andrea, bueno, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Rumanía y alguna tradición es que el día de Nochebuena nos ponemos todos en una mesa y cenamos todos juntos. Uh-huh. Eso es muy parecido a lo que muy hacemos aquí. Muy parecido a la de aquí. Uh-huh. ¿Por ahí? Mi padre es de Bélgica y en vez de Papá Noel viene San Nicolás, y una de las tradiciones es, pues, más o menos como la de Andrea, sentarse y esperar al día siguiente. Esperar toda la noche, toda la noche despiertos. Por ejemplo, en mi caso, en Argentina, muchas veces allí Santa Claus debe ser por el cambio horario, pero viene él siempre a las 12 de la noche, que es la hora a la que llega. No, de repente los regalos aparecen debajo del árbol en el salón y los abrimos a las 12 de la noche del día de Nochebuena, o a las 00:00 del día de Navidad, uh-huh, más o menos. Y luego, por ejemplo, otra tradición de una familia que tengo yo en Alemania es que los días antes queda toda la familia a hacer unas pastas de Navidad que se van a comer el día de Navidad. Por ejemplo, pues todas estas tradiciones, me gustaría animaros a que visitaseis la página que tiene de tradiciones de Navidad, la propia Wikipedia, donde os hablan de tradiciones por todas partes del mundo que son muy interesantes. Y sobre todo, son tradiciones verdaderas, de hace mucho tiempo, porque ahora andan rulando por internet algunas tradiciones y algunos vídeos que hablan de cosas que hacen en Islandia, que son un poco un cuento chino, ¿vale? Claro, hay de todo en internet. Nos quedaba Luis Mario. ¿De dónde eres? Perdón. Mi padre es de Cuba y se reúne toda la familia para cenar juntos. Uh-huh, también. Ajá. Y mira, no sé si en Cuba pasará, pero por ejemplo, yo sé que en Buenos Aires, ya pasando de Navidad y llegando Año Nuevo, es muy típico, como allí es verano y hace buen tiempo, hacer diferentes batallas de globos de agua y similares, por ejemplo. Qué raro, ¿verdad? Bueno. Qué raro para nosotros de por aquí, que lo asociamos siempre con la nieve y todo esto, ¿no? Con la nieve y todo eso, pues allí, como es pleno verano, pues es hay tradiciones que se cambian un poco, cómo se come, o por ejemplo en Brasil, que es muy típico ir a ver fuegos artificiales, pues todo el mundo en bañador a las diferentes playas de la costa. Nada, vamos a hacerlo aquí. Yo creo que va a hacer buen tiempo también. No, porque allí es verano, allí no hace frío. Allí pensar que hace el mismo tiempo que hace aquí en agosto. Entonces, sí. Es que están al otro lado, son como al revés. Y por último, que sepáis que aunque normalmente en Nochevieja todos veamos los canales de televisión españoles para ver las campanadas, y una tradición muy española que es comerse las uvas, que eso es una tradición de aquí por un excedente que hubo de uvas en su día, quiero que sepáis que ahora, gracias a internet, podemos ver por live stream o otra serie de páginas que nos permiten ver en directo las tradiciones de otras partes del mundo. Es muy divertido porque suelen quedar grabadas y las podemos ver después, y podemos ver las cuentas atrás de Nueva York, los fuegos artificiales de Londres, el encendido de unos árboles en Alemania. Hay muchas tradiciones que podemos compartir y disfrutar a través de internet porque la red nos acerca mucho a todo el mundo. Y podemos estar comiendo uvas toda la noche, toda la tarde y toda la noche, celebrando el cambio de año una y otra vez. Jorge, pues muchas gracias. Vamos a repasar así un poquito las páginas de las que hemos hablado. La página carta, www.carta.es, para escribir carta. Aquí puede ser a Papá Noel y Reyes Magos, a los dos. No, esta es la de los Reyes Magos. Reyes Magos. Y también una web con voces de los Reyes Magos o historias de los Reyes Magos, web.buzonreyesmagos.com. ¿Es así? Así es. Vale. Sí, y luego repasando las de Santa Claus, que esas son las que tenemos que visitar ya, porque claro, por venir, sería www.northpole.com, escrito en castellano, www.northpole.com. Uh-huh. Y luego tenemos otra serie de páginas como la propia de Livestream, livestream.com, o la propia página, por ejemplo, de la ciudad de Londres, para ver los fuegos artificiales de Nochevieja. Bueno, estupendo. Pues nada, podemos pasar unas navidades tecnológicas pues disfrutando de todas las tradiciones que no están reñidas con lo digital, ¿verdad? Jorge, y tú, bueno, que vas a estar muy, muy, muy liado esta Navidad, pues te vamos a desear feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos escuchamos ya en el 2017, nada menos. Pues sí, yo hasta el año que viene no vuelvo hasta a estar en la pizarra, así que os deseo a todos unas felices fiestas, que os traigan mucho los Reyes, San Nicolás, Papá Noel o a quien le escribáis según la tradición de cada casa y que comáis muy a gusto con vuestras familias las uvas. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, Jorge. Hasta el año que viene. Adiós, adiós. Hasta el año que viene. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Llega la noche buena, y la zambomba suena que suena. Llega la noche buena, y la zambomba suena que suena. Las peladillas y los turrones, pa' los muchachos que son muy tragones. Las peladillas y los turrones, pa' los muchachos que son muy tragones. Vamos amigo, no te retrases, trae polvorones y pa' chocolate. Vamos amigo, no te retrases, trae polvorones y pa' chocolate. Vamos amigo, sal del rincón, que los regalos son un mogollón. Canta, canta estos villancicos, porque cuando cantas todo es más bonito. Ya cantaste uno, ya cantaste dos, ya cantaste tres y tu tiempo se acabó. Canta, canta, canta estos villancicos, porque cuando cantas todo está más rico. Ya comiste uno, ya comiste dos, ya comiste tres y tú. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Vosotros, chicos, chicas, sois aficionados al mundo de Star Wars? Sí. No. Sí. Me encanta. No. Bueno, hay por aquí alguno que sí, alguno que no. Pues nada, es un mundo de actualidad. Últimamente, en los últimos años ya, siempre de actualidad. Pero no sé si sabéis que también tenemos caballeros Jedi españoles por las galaxias muy, muy lejanas. Muy buenos días, don Obi-Juan. ¡Hola! ¡Buenos días! Aquí está don... ¡Feliz fiesta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Igualmente, don Obi-Juan, ¿celebran ustedes por allí, por las galaxias muy, muy lejanas, también la Navidad o allí bueno, no hay? Bueno, aquí son un desaborío y no celebran nada. Celebran una cosa que es el Día de la Vida o no sé qué, pero yo sí que lo celebro. Vale, vale. Don Obi-Juan es el primer caballero Jedi español. Y bueno, pues de vez en cuando viene junto, bueno, como hacen otros personajes en otras ocasiones, a traernos la agenda de ocio para el fin de semana y bueno, contarnos cosillas que se pueden hacer estos días. Pero don Obi-Juan también, bueno, queremos conocer sus aventuras. La última ocasión que estuvo con nosotros, bueno, nos estuvo hablando de ese festival que benéfico para los Ewoks, ¿verdad? Sí, que por cierto ha ido muy bien el festival. Ah, me alegro mucho. Recaudar mucho dinero. Hombre, ha ido que ni pintado. Estupendo. Estupendo. Bueno, ¿y las nuevas aventuras que está corriendo usted? ¿Tiene otros bueno, proyectos? Bueno, tengo que decir que últimamente estoy un poco enfadado, un poco molesto. Sí. Sí, porque no sé si sabe que ha salido el documental este de Rogue One. Sí, usted lo ha llamado documental, ¿no? Nosotros lo llamamos película de ficción, pero para usted es un documental, ¿verdad? Bueno, es que todo esto ha ocurrido aquí en una galaxia muy lejana. Claro, todo es absolutamente real. ¿Y está usted disgustado? ¿Por qué? Hombre, claro, estoy muy enfadado porque es que No han encontrado una parte fundamental de la historia. ¿Cuál? ¿Qué parte? Pero no nos haga un spoiler. Bueno, sabe que esto trata de una tropa rebelde que consiguieron robar los planos de la Estrella de la Muerte. Sí, eso más o menos ya se puede saber sin desvelar secretos, claro. Sí. Bueno, eso es la premisa del documental, ¿no? Sí, sí, eso es. Pues no cuenta una parte fundamental. ¿Qué parte es la fundamental de robar los planos de la Estrella de la Muerte? A ver, don Obi-Juan. Bueno, pues que cuando iban en las naves, el escuadrón este, iban escuchando mis cintas de chiste. Y eso es lo que le animó y lo que le hizo que pudiera lograr la misión. Ah, que usted tiene cintas de chiste, cintas de casete de estas que ponían nuestros padres, claro, o abuelos. Bueno, son cintas de holograma, pero parecido, que lo venden aquí en la gasolinera galáctica. En las gasolineras galácticas venden cintas de casete, holograma, casete holograma, ¿no? Sí. Con chistes suyos. Claro. Ya. Por ejemplo, tengo varias cintas. Que ahora la estoy sacando también. Por ejemplo, Obi-Wan, el despertar de la risa sin parar. Obi-Wan, despertar de la risa sin parar. Bien, está bien, buen título, sí. El primer Jedi español y sus chistes son un primo. ¿Cómo? ¿El primer Jedi español? El primer Jedi español y sus chistes son un primo. Son un primor, sí, sí. Bien, bien. Una cinta de casete y luego también otra que está la última, que es Una Nueva Esperanza, que no se acabe la chanza. Ah, Una Nueva Esperanza, que no se acabe la chanza. Bueno, usted ya solamente con estos títulos ya invitan, estás en una gasolinera echando un gasoil a la nave espacial y ya esto invita a comprar la casete holograma. Pero... Claro, pues es que si no hubiera sido sin la cinta esta, lo del Rogue One, esto no hubieran robado ni un azucarillo, hombre. Ya. Sí, sí, eso es lo que les animo, pero no, ya tanto como para algún chiste, no nos lo desvela, ¿no? Bueno, puedo contaros algún chiste, porque, bueno, estamos en Navidad y hay que alegrarse un poco, sí, ¿eh? Pensando sí, que estoy un poco sí, cabreado. Sí, por favor. Sí, por favor. Adelante. Bueno, adelante. ¿Gustan los chistes estos de Se Abre el Telón? Sí, mucho. Pues se abre el telón y se ve a los soldados imperiales jugando contra la Roja, contra la selección española de fútbol. ¿Cómo se llama la película? Contra la... no sé. ¿Se os ocurre? No. ¡El imperio contra el tiquitaca! Esto hay que saber de fútbol, ¿verdad, Mario? Luis Mario, yo sé. Aquí Luis Mario y yo nos hemos quedado un poquito con lo del tiquitaca. El tiquitaca, hombre, que es como juega nuestra selección, la Roja, que anda pasando la pelota, tiquitaca, tiquitaca. Y no es el Barcelona. Vale. Barcelona también. Sí. Me temo, don Obi-Juan, que tiene otro chiste para nosotros. Sí, hombre, ¿os puedo contar otro chiste? Sí. Se abre el telón y se ve a Cristóbal Colón, a su madre, a su padre y a su hermana, y a su hermano y a su tía, la del pueblo, y a su prima. Dando collejo a un tío que pasaba por allí, se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? Complicado. Ni idea. ¡El ataque de los colones! ¿Lo han cogido? Bueno, aquí, vamos, lo han cogido, lo han soltado, lo han vuelto a coger, lo han vuelto a soltar. Bueno, este era un chiste histórico, pero tengo ya para acabar un chiste para informático. Ajá, que si sabéis de informática, lo vais a coger. Si no, pues igual no. Vale. Bueno, venga, adelante. En este programa tenemos de todo. Sale el telón. Y aparece el PowerPoint. ¿Sabéis lo que es, no? Un programa de estos de presentaciones. Y el Excel. Y otro programa de estos para hacer cuentecilla. Y llaman al telefonillo de la casa. ¿Cómo se la llama la película? Yeah. ¿Está el Word? Está el Word. Vale. Sí. El subtítulo puede ser Está el Word, puede bajar a jugar. Ahí está, el tercero en discordia de la saga. Claro, este era más informático. Sí, es de la saga del Office de Microsoft, ¿no? Claro. Don Obi-Juan, está usted que se sale. Está usted triunfando. No sé, ¿tiene alguna recomendación para nosotros? Pues tenemos ahí la agenda para el fin de semana. Y pues tenemos hoy, por ejemplo, a las 2:30, que ya no queda nada, en Llanes, en el casino de Llanes. El retablo de Navidad, que es un espectáculo de títeres que tienen van a hacer diversos cuentecitos de los títeres. Ah, muy bien. O sea que la pizarra no es el único entretenimiento en las mañanas de Nochebuena. Y esto es gratis total. No hay que gastarse ni un crédito ni nada, ni un euro ni nada. La pizarra también. La pizarra es gratis total. Más. Y tenemos también cine musical, uh-huh, en el Botánico de Gijón, uh-huh, que hay base hoy y mañana a las 12 y las 4 y media del Rey León. Muy bien. Anda, estupendo. Pues, don Obi-Juan, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que a ver si nos va a dar usted un plan para esta noche, y esta noche todos tenemos planes. Que lo sepa usted, al menos aquí en la Tierra. ¡Hombre, claro! Tenéis que escuchar los chistes de Obi-Juan Sánchez, ¿no? Sí, bueno, lo pondremos, no sé, después del mensaje del rey, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Me parece buena idea ir por la noche escuchar los chistes. Bueno, don Obi-Juan, le deseamos una feliz Navidad galáctica y todo lo que tenga que ser. Felices fiestas. Bueno, felices fiestas. Que la fuerza. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Terminamos con la sección más rápida, más vertiginosa, más fugaz de la radiodifusión asturiana española, casi diría mundial, y navideña. La sección lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Pedro, ¿qué es lo mejor de las comidas de Navidad? Pues que te llena el mundo, que pruebas distintos sabores. Uh-huh. ¿Y qué es, Lucía, lo peor de la tele en Navidad? Rebote. La lotería. Vale. ¿Qué es? Bueno, sobre todo si no te toca. Si te ha tocado, a quien le haya tocado, pues a mí no. ¿Qué es lo mejor de las colas de los centros comerciales, Andrea? Lo mejor es que al final vas a conseguir lo que estás. Ahí está. Andrea, con dos. Es que es lo peor del Día de Reyes. No hay nada malo. No sé, no. Y Luis Mario, así en voz alta, sin chivarle. ¿Qué es lo peor del Día de Reyes? Sí, te trae carbón. Sí, te traen carbón, claro. Es ¿qué es lo mejor de el frío sin guantes, Pedro? Que nada, no hay nada bueno. ¿Qué es, Lucía, lo mejor de el frío sin guantes? Pues que puedes sentir el tacto de la nieve. Ahí está, qué bonito. ¿Qué es lo peor de un villancico, Andrea? Pues que... Lo digo yo, que lo cante un marciano. ¿Qué es? Por una vez que participo, ¿qué es lo mejor de el último trozo de turrón de chocolate, Andrea? Pues lo que... mejor. Lo... Es el último, que lo tienes tú. Que lo tienes tú, claro, cuando para ti es lo mejor. ¿Qué es lo peor de una peladilla, Luis Mario? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuáles son? ¿No, Pedro? ¿Qué es lo peor de una peladilla? Lo peor, pues que el dulce de la capa que se mezcle con lo amargo de la almendra no me gusta. No te gusta, muy bien. Las peladillas son controvertidas, las peladillas. Sí. Solo me como la parte de azúcar. ¿Y qué es, Lucía, lo mejor de una broma pesada? Pues que si te enfadas mucho, puedes pegarle sin que te riñan. ¿Qué es lo peor de los regalos de Navidad, Andrea? Pues que si te traen algo que no te gusta. Y Andrea, terminas. ¿Qué es lo mejor de la radio? Pues que puedes escuchar lo que quieras, música, cualquier cosa. Pues aquí hemos estado escuchando al Marciano, escuchando a Obi-Juan, escuchando los consejos digitales, jugando, debatiendo, y hemos estado una hora. Aunque no os lo parezca, chicos, ¿se os ha pasado corta, larga? Muy corta. Muy corta. Pues aquí hemos estado una hora en un día, como hoy, el día de Nochebuena. Estoy muy contento, muy contento. Muchísimas gracias por haber estado este día tan especial en la pizarra, Pedro. Hasta otra ocasión. Adiós. Por lo menos seguro hasta el año que viene. Hasta otra, Lucía. Adiós. Adiós, Andrea. Adiós. Hasta otra, Andrea. Hasta luego. Adiós, Luis Mario. Chao. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, a pesar de las vacaciones, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en RPA, aquí en La Pizarra. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!